Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, siguiendo con esta tónica que empezamos hace un tiempito, que es la idea de leer una noticia del entorno hípico destacada, hoy le toca el turno a Uruguay, ¿sí? El gobierno ha decidido a impulsar el desarrollo de la industria hípica. Esto fue publicado en ultimasnoticias.com.uy el miércoles 16 de noviembre. Hay buenas razones para que, de parte de las políticas públicas, le prestemos atención a la actividad hípica, dijo ayer el ministro de Economía Fernando Lorenzo durante el segundo congreso de la industria hípica americana. El jerarca manifestó que el gobierno está dispuesto a apoyar el desarrollo y mejoramiento de la actividad porque existe convencimiento de su potencial desde el punto de vista económico. En este sentido, expresó que hay disposición desde el gobierno y Ministerio de Economía y Finanzas a recibir aportes y sugerencias para elaborar políticas públicas que se concentren en los dos polos extremos que definió como los principales para fortalecer la cadena de valor, la cría y el entorno competitivo. Nuestro país tiene que pensar en mejoras sustantivas en materia de genética y mejora de calidad de la materia prima. En este sentido, tiene larga tradición en múltiples emprendimientos involucrados en la cría, porque está perfectamente diagnosticado que en la actividad de la cría se juega en buena medida la calidad de todo el desarrollo y valorización de la actividad, manifestó el ministro. Por otra parte, el jerarca se comprometió a impulsar instrumentos que de forma acelerada incentiven y fortalezcan la inversión para la mejora de la calidad de la cría con la ayuda de técnicos nacionales e internacionales. Estamos convencidos que con la ayuda de quienes están en la actividad podemos construir un esquema que permita desde el Estado, desde el gobierno y desde las políticas públicas apoyar un cambio sustantivo y rápido, afirmó. Las buenas condiciones que brinda el campo uruguayo para la cría, el crecimiento de la cantidad de establecimientos y la demanda sostenida que provoca la afición tiene como resultado cifras muy importantes en cuanto a la cantidad de ejemplares nacidos y comercializados en el país en los últimos años. A ello se suma la instalación de aras argentinos y brasileños que dan cuenta del potencial de la industria, sostiene el documento de la Dirección Nacional de Casinos. Por otra parte, el gobierno trabaja en el desarrollo de tres polos hípicos en el interior del país con el objetivo de promover la actividad turfística mediante la financiación de premios y de la gestión de un hipódromo al norte del Río Negro. Lo instrumentarán el Ministerio a través de Casinos del Estado. Esta oficina evalúa 7 centros turfísticos: Florida, Colonia, Rocha, Paysandú y San José, Cerro Largo y Flores, de los cuales seleccionará 3 para iniciar un programa que promueva las actividades paralelas tales como la cría, recría, el cuidado y los servicios veterinarios que se instalen alrededor de los establecimientos. 2 de los emprendimientos seleccionados estarán ubicados al sur del Río Negro y sobre ellos Casinos del Estado aportará recursos que invertirán en el pago de los premios de las carreras. El restante estará al norte y además de dicho aporte habrá recursos para apoyar un plan de gestión que permita una actividad permanente. En Uruguay, la actividad hípica se concentra en los hipódromos de Maroni y de Las Piedras. En las competencias programadas en esos centros participan los mejores equinos de otras regiones del país en busca de las jugosas premiaciones económicas, circunstancias que a juicio de los propulsores del programa es la principal causa del desestímulo para que los centros turfísticos del interior mantengan una actividad regular. Miren, ¿quién es que le digo una cosa? Nosotros deberíamos copiar lo que están haciendo en el Uruguay. Ya ni siquiera lo que está haciendo Irlanda, ¿no? Yo creo, eso ya lo dijimos en varias oportunidades. Ni Irlanda, ni Inglaterra, ni Estados Unidos. Y nada, y ellos la tienen clarísima. Es así, ni más ni menos. ¿Qué se puede agregar? Ahora, ¿cuáles son las propuestas de Argentina? ¿Qué estamos proponiendo nosotros en Argentina para mejorar el tema de la industria de caballo, para mejorar el tour del interior y para mejorar el tour central? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué parte del Estado Nacional, de Estados Provinciales, están pensando en esto? Bueno, si no tienen ninguna idea, de aquí pueden sacar muchísimas ideas. No tienen nada más que leer esta noticia y desarrollar los temas que aquí se están proponiendo. La verdad que lo de Uruguay es fantástico. Ya hace un año y medio que estoy hablando del Uruguay, lo cual realmente me parece fantástico, ¿no? Yo los felicito a los uruguayos que hayan podido saltar esa valla que nosotros todavía estamos viendo y que no le echan la culpa ni al tango, ni a la sociedad, ni a las generaciones, no le echan la culpa a nada y le meten pata para adelante, ¿sí? O sea que solucionan los problemas, es de hoy para mañana, no de hoy para atrás, de hoy para el futuro. Nosotros seguimos con, sí, a nosotros nos encanta volver a hablar de lo mismo y volver a hablar de lo mismo, pero no dando soluciones, volver a hablar de lo mismo sin mostrar que puede haber una solución, ¿sí? O sin analizar la posibilidad de una solución. Así estamos todo el día varados, status quo, siempre somos los mismos diciendo lo mismo. No hay recambio de nada, porque en realidad no tiene que haber recambio de generaciones de gente que asiste o de aficionados al turf. Tiene que haber recambio de dirigentes. De dirigentes tiene que haber recambio. Tenemos que refrescar el cerebro y decir, bueno, a ver, hagamos una propuesta distinta, porque siempre estamos encarando los mismos problemas con las mismas soluciones. Y las soluciones en Argentina no hacer nada. Es casi no hacer nada, ¿sí? O hacerlo de acá a 2 o 3 años y en parte y de alguna manera y veremos cómo lo implementamos. Bueno, no, acá se necesitan medidas ya, hoy. Tenemos que reactivar la industria del caballo de carrera en Argentina, la tenemos que reactivar y ponerlo a las necesidades actuales. Analizar muy bien el presente y ver qué vamos a hacer en el futuro, en el corto y mediano plazo. No hay otra alternativa. Nosotros tenemos que trabajar en base a ese tipo de propuestas, ¿sí? Propuestas nuevas. Sí, tenemos que, de alguna manera, involucrar al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales. Tenemos herramientas para hacerlo, no vamos a ir a hablar, tenemos herramientas, tenemos un montón de herramientas para demostrar lo importante que es la industria del caballo de carrera en la Argentina. Y no hablemos de la hípica en general, ¿sí? Que se puede alimentar uno de otro indistintamente. Es increíble. El mundo del caballo no compite entre sí, lo tenemos que tener claro, sino que se retroalimenta en sí mismo. ¿Me explico? Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso. No tenemos que tener miedo de cambiar. ¿Sí? Tenemos que tener miedo justamente a no cambiar. Y a seguir este status quo que está desinflando toda la actividad. ¿Sí? No lo queremos ver. No lo queremos ver. Pero no hay ningún país del mundo, y ya lo está demostrando Uruguay, que tenga algo de actividad hípica, algo de turf, que no esté haciendo nada. Bueno, nosotros no estamos haciendo nada. Lo cierto es que no estamos haciendo nada. Y eso es una pérdida de tiempo, es una eventual pérdida de inversores, es una eventual pérdida de muchísimas cosas. Tenemos que ver la posibilidad de cambiar. Tenemos que hacer planes que tiendan al desarrollo de la actividad del turf en toda la Argentina. No sé, no, no, no, si, no es que le vaya bien, solamente le va a ir bien al turf central. Le tiene que ir bien al turf central y al turf central. Es decir, al turf de la Argentina. Y tenemos que ver cómo pasa eso. Tenemos que ver cómo pasa eso. Entonces, tenemos que trabajar en base a planes diseñados para la problemática argentina. Y si quieren planes diseñados para la problemática argentina, lean o escuchen de vuelta la noticia que les acabo de dar. Después, en otro comentario, en otro artículo, voy a hablar sobre este congreso, sobre este segundo congreso de la actividad de la hípica americana, que me parece muy interesante, me parece muy bueno, y lo que me parecería mejor es que puedan llevar a la práctica algunas de las cosas que ahí se tratan, porque del primer congreso creo que a la práctica se llevaron muy pocas cosas, me parece. ¿Sí? No se trabajó en desarrollar para mejorar la problemática que ahí se trató. ¿Sí? Y bueno, sería bueno que empecemos a trabajar en eso. ¿Sí? Es muy interesante la parte comercial y qué es lo que se está buscando con todos estos congresos, pero es muy importante que la base de la promoción, la transparencia del espectáculo y la integración de todo el espectáculo para hacer un espectáculo mucho mejor es también muy importante. Y creo que tal vez sea más importante que la búsqueda de las metas comerciales, ¿sí? Van de la mano, pero una meta comercial se puede encontrar y se puede utilizar cuando el espectáculo anda hecho un relojito y es un buen espectáculo que invita a jugar, ¿sí? Bueno, creo que por hoy con eso está bien. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.